El festejo del erotismo cruza la pulsión instintiva de la carne. Así como en el jazz las melodías están espoleadas por la fuerza rítmica, el goce de los cuerpos se ven a sí mismos en la pletórica y exigente dimensión de la imagen y el deseo. Ambos permiten diseñar el sonoro orgasmo tan erótico como musical, si bien terminamos por afirmar que jazz y erotismo es un sonoro pleonasmo de corazones dichosos de permanecer altivos en tan báquica entrega. Continuamos hoy con la segunda entrega del libro Vulva, la revelación del sexo invisible, un interesante ensayo que sirvió de tesis doctoral a la escritora Mitu M. Sanyal, en compañía musical de el inmortal compositor y contrabajista Charles Mingus y su obra I'm Home. Los acompaña Gustavo Adolfo Bustamante Mesa. Bienvenidos al abrazo amoroso de Yacemos. Producido en Occidente, el genital femenino es señalado principalmente con el gesto púdico de cubrir la vulva con la mano. Esto conduce a la paradójica situación de que, de la Afrodita de Praxíteles al nacimiento de Venus de Botticelli, en realidad la personificación del tipo ideal de la mujer de su tiempo, las Veneri Pudicae o Venus Púdicas, al llevar una mano ante el pubis como si se tratara de un tachón en la pintura, recuerden que tienen algo que esconder y que es mejor que no salga a la luz. Al estudiar la postura corporal de diferentes estatuas de Afrodita, tomando en consideración la fisonomía antigua, la historiadora del arte Wiltrud Neumeier-Pfau llegó a la conclusión de que esta no es una interpretación moderna incorrecta, sino que el gesto expresa realmente debilidad de carácter. Púdica, del latín pudere, avergonzarse, personificaba en la antigua Grecia la virtud de la modestia, es decir, aidos. Pero aidos significaba tanto vergüenza como aquello que causa vergüenza. La investigadora sostiene que al poner sus manos ante lo que provoca vergüenza, las representaciones de la diosa del amor hechas en piedra señalan simultáneamente que poseen algo vergonzoso y que ellas mismas no son en última instancia. Esto significa que la vergüenza femenina está indisolublemente vinculada en el fondo con el comportamiento desvergonzado y la debilidad de carácter, dice la investigadora. Una interpretación que era muy conocida entre los antiguos griegos, Heródoto dice: allí donde Sesostris encontraba durante sus campañas militares pueblos que eran valientes en la lucha, colocaba columnas con inscripciones. Por contra, donde vencía sin resistencia, dibujaba en las columnas, justo junto a esta inscripción, el miembro de una mujer, para manifestar así que esos pueblos eran cobardes en la batalla. Pues bien, en Sicilia existen regiones donde la palabra feso, que por lo demás significa grieta o vulva, designa aún hoy el actuar con debilidad y de forma deshonrosa. Pero nada en la vida es inequívoco. De hecho, la palabra italiana figa, de la misma raíz que coño, tiene connotaciones principalmente positivas. Che figa significa qué suerte, y algo realmente excelente es figata. También la frase en español, como comerle el coño a bocaos, expresa el mayor encanto. Puesto que en nuestro idioma no existe una denominación amable y honrosa para la representación del sexo femenino, sugiero vulva figata para describir aquellas estrategias con las que artistas, escritoras y músicas violentan el gesto público. Yacero, segunda parte, con este interesante libro, Vulva, la revelación del sexo invisible, escrito por Mitu M. Sanyal. Y la música, una obra cumbre en la historia del jazz clásico, de Charles Mingus. Estamos apreciando Mingus A.U.M. Thank you. Vuelve al cuerpo, ese es el sitio en el que se origina la mayor parte de las incoherencias de la cultura occidental, aconsejó Carolee Schneeman al invitar en 1963 a artistas y críticos de arte al estreno de su performance I Body en su apartamento. Así, Schneeman transformaba el ámbito privado en el sitio en el que el arte sucedía, lo que en sí no era nada extraordinario, aunque el artista fue una de las primeras norteamericanas en involucrar su propio cuerpo desnudo en ese proceso. Schneeman recuerda: llevé la serie de fotografías, la documentación de I Body, a Alon Solomon, que iba a ser el próximo director del Museo Judío, y a organizar allí las cosas más salvajes, y recuerdo que dijo: si quieres pintar, pinta, pero si lo que quieres es andar desnuda, entonces no perteneces al mundo del arte. Pues ante la violencia de rechazo, Schneeman juzgó que había tocado un nervio social. Sabía que estaba sobre la pista de algo, solo que no sabía de qué, pero para mí estaba claro que se trataba de algo realmente importante, señaló ella, muy decidida a explorar ese territorio desconocido. La dramatización de su cuerpo desnudo era un argumento contra el hecho de que, en cuanto artista femenina, se encontraba con limitaciones totalmente diferentes a las de sus colegas masculinos, los que la tomaban menos en serio a causa de su género. Schneeman solo era tolerada en los círculos de Fluxus y Happenings, dominados por hombres, como una suerte de mujer coartada, una Kunt Mascot, mascota coño, como decía ella. En su libro Más que placer carnal, comenta: utilizar en el año de 1963 mi cuerpo como una extensión de mis materiales de pintura significaba interrogar y poner en peligro las líneas de demarcación mentales que limitaban la entrada de las mujeres en el Art Studio Club. George Masiunas, el fundador de Fluxus, fue de la misma opinión y expulsó a Schneeman de este club de inmediato. De todas maneras, en la década del 60, sus trabajos eran escasamente valorados. Allí donde eran reseñados y no se los rechazaba por considerarse los obscenos, la atención se observaba en la belleza del artista, en su cuerpo curvilíneo y en sus implicaciones sexuales. Significativamente, los mismos críticos que únicamente se referían a la persona del artista y a su biografía rechazaban el contenido de su trabajo por ser demasiado narcisista y autobiográfico. Como si yo me hubiera exhibido desnuda delante de 300 personas porque quería que me follaran, se mofó la artista. La autora y curadora Lucy Lippard observó en aquella época: los hombres pueden utilizar a mujeres bellas y eróticas como objetos o superficies neutrales, pero cuando las mujeres utilizan sus propios cuerpos o sus cuerpos, son acusadas automáticamente de narcisismo. Como las mujeres son percibidas como objetos sexuales, se supone que cualquier mujer que exhiba su cuerpo desnudo lo hace solo porque piensa que es hermosa. Sigamos escuchando pasajes de la obra de Charlie Mingus, Mingus Aum, con este buen acompañamiento que nos hace el libro Vulva, la revelación del sexo invisible, de Mitu Sanyal. Thank you. Sigmund Freud es ícono al tiempo que cliché de la corriente de pensamiento que priva a las mujeres de una sexualidad determinada por ellas mismas y las despoja así de capacidad creativa. En el coro de las atribuciones y prejuicios sociales, su nombre es el estribillo que regresa una y otra vez. Esta trivialización de sus ideas tiene como consecuencia que éstas no actúan como tales en la conciencia colectiva, sino que tienen vida propia. Enfrentarse a ellas es como luchar contra un monstruo, un mito que ha adquirido vida a través de tres palabras: envidia del pene. Por esta razón, la artista de performance Karen Finlay decidió que había llegado el momento de preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de envidia del pene. Detrás de la tesis formulada por Freud por primera vez en 1908, una de las más famosas y tristemente célebres del psicoanálisis, está la idea, resumida brevemente, de que las niñas entre 3 y 5 años descubren que no tienen pene y llegan por lo tanto a la conclusión de que alguien se lo ha cortado, es decir, que están castradas. A favor de Freud, debe reconocerse que él no era el único que no podía pensar en el genital femenino como órgano sexual autónomo. Alrededor del penúltimo final de siglo, los términos vulva, clítoris y labios vaginales no aparecían en el diccionario. Del mismo modo que hasta hoy la única palabra que indica el diccionario Webster para los genitales femeninos es vagina. Sin embargo, Freud fue más lejos al sostener que a partir de ese momento el mayor deseo de toda niña y más tarde de toda mujer sería tener un pene tan maravilloso como el de los hombres que la rodean, y que ese deseo solo podría ser reemplazado por el deseo de un bebé. En palabras del padre del psicoanálisis, dice: esto significa que el bebé toma el lugar del pene de conformidad con una antigua equiparación simbólica. ¿A qué equiparación simbólica antigua se refería? Es algo que Freud no reveló, pero se afirmó que el interés de las mujeres en la sexualidad no tenía nada que ver con la sexualidad, sino con el deseo, bien de poseer incestuosamente al padre, o por decirlo así, de adueñarse de su pene como instinto, bien de poseer de forma más general el pene de algún hombre. Esta es la razón por la que, de acuerdo con Freud, las mujeres serían más celosas que los hombres. Después de todo, tendrían más que perder. Pasajes del libro Vulva, la revelación del sexo invisible, escrito por Mito Sanyal. Y sigamos con la música al estilo de Charlie Mingus, con la obra A1. Naturalmente y estrictamente hablando, no hay principio ni fin. Del mismo modo, tampoco existe ese momento en el que tuve la idea de escribir sobre la vulva, solo los momentos en que pensé sobre ello una vez más y después los momentos en los que pensé una vez más que otra vez había pensado en ello. La escena primitiva del doble crimen, el pecado original de Eva, había conducido después de todo a que la humanidad fuera expulsada del paraíso, pero la principal culpable de este primer pecado, antes que Eva, fue la serpiente, que es identificada generalmente con el diablo. Incluso la Biblia, que en este punto se muestra sorprendentemente reservada, equipara a la serpiente con el diablo en Apocalipsis 12:9. Sin embargo, en versiones anteriores la serpiente encarna a la deidad femenina, e incluso la palabra alemana Teufel, coloquialmente Devil, al igual que la italiana Diavolo, la francesa Diable o la inglesa Devil, provienen de la raíz sánscrita Devi, es decir, diosa. También la palabra alemana Hölle, infierno, y la inglesa Hel, viene de una diosa, la escandinava Hel o Hela. Por lo tanto, Eva recibió de la diosa el fruto prohibido por Dios, que es representado como una manzana o un higo de acuerdo con las interpretaciones, pero en ambos casos es un símbolo de la vulva y ganó así acceso al conocimiento. En el lenguaje de los cazadores, en el dialecto del sur de Alemania y en el berlinés, Fotze, coño, todavía es un sinónimo de boca, además de una palabra soez para referirse a la vulva. En consecuencia, una Fotzehobel es una armónica, una Fotzenbart, una perilla con bigote, y Halt die Fotz significa cállate, literalmente cierra el coño. La palabra inglesa para bostezo, yawn, del inglés medieval yawnen, viene también de Johnny, la palabra sánscrita para la vulva. El positivo de la matriz femenina parece una boca, de allí que al genital femenino se le atribuyan labios y que a raíz de esta equiparación simbólica positiva, la boca sea, en cuanto matriz superior, lugar de nacimiento del aliento y de la palabra del logos. Expone así Eric Newman, el discípulo de Jung. Al ofrecer a continuación al hombre la manzana o la vulva del conocimiento, Eva se convirtió en su guía intelectual y o espiritual a otro nivel de conciencia. La idea de que la mujer fuera la maestra del hombre le resultaba tan amenazante al apóstol Pablo que éste prohibió sumariamente a la mujer cualquier tipo de expresión verbal en público. En su primera carta a los Corintios mandó que, siguiendo la práctica general del pueblo de Dios, las mujeres deben guardar silencio en el culto de la iglesia porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley de Dios, y si no lo reconoce, que tampoco se le reconozca. Hasta aquí el pasaje de la Biblia. Bien, este paradigma fue tan fundamental que recorre incluso los escritos de los teólogos medievales como un hilo conductor. Graciano insistió en ello alrededor del año 1140. Dice que ni siquiera una mujer erudita y santa se atreva a instruir a los hombres en la asamblea. Pues bien, es significativo que en la argumentación de Pablo el hablar en público de las mujeres sea asociado a la insubordinación. Si la domesticación de la mujer en el Antiguo Testamento se conseguía mediante la devaluación de la vulva, como en el ejemplo de la gran ramera, tras la transición del judaísmo al cristianismo, se practicó también el robo de la voz y de la autodeterminación de la mujer mediante recurso a los órganos sexuales femeninos, solo que estos ya no fueron expuestos sino prohibidos, o mejor aún, negados. Un motivo popular de la iconografía mariana es la Anunciación, en la que el Espíritu Santo fecunda a la Virgen a través de la oreja en forma de paloma, y en algunas representaciones introduce incluso un pequeño niño Jesús en su pabellón auditivo. La ausencia o el sellado de la vulva son compensados por el oído. María puede, por lo tanto, escuchar pero no contradecir. En efecto, la única declaración que realiza en la escena de la Anunciación es: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Pero mientras que María no contradice, porque en sentido estricto no tiene genital, a las mujeres no se les permitía hablar desde el púlpito simplemente porque tenían genital. Pablo justificó su rechazo a la predicación de las mujeres en su primera carta a Timoteo de la siguiente manera: la mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. Son cuestionamientos bien interesantes que nos entrega Mitu Sanyal en su libro Vulva, la revelación del sexo invisible. Sigamos con este disfrute jazzístico. Él es el contrabajista y compositor Charles Mingus con la obra Am U. ¶¶ la imagen de María Magdalena, que ha llegado hasta nuestros días, se mezclan por lo menos tres figuras bíblicas. Por una parte, la pecadora convertida por Jesús, que le lava los pies en silencio con sus lágrimas. Por otra, María de Betania, que hace lo mismo. Y finalmente, la apóstol predicadora y misionera, de la que Jesús expulsó siete demonios, que no casualmente recuerdan a los siete velos que Instar se quitó en el camino hacia el inframundo. La iglesia ortodoxa griega tenía un día festivo para cada una de las tres, que la iglesia occidental, sin embargo, unificó en el siglo VI, en un único día, el 22 de julio. En 591, el Papa Gregorio no solo argumentó que María Magdalena era aquella pecadora, sino que también mostró tener una interpretación inequívoca de sus pecados. Dice, ella, que es caracterizada por Lucas como una mujer pecadora, lo que es llamada María por Juan, fue, creemos, aquella María de la que, según Marcos, fueron expulsados siete demonios. Pero, ¿qué significan estos siete demonios, sino los siete pecados? Está claro, hermanos, que esta mujer utilizó antes el ungüento con el que ungió los pies de Jesús para perfumar su carne en el transcurso de actos prohibidos. Ya hasta 1969, la iglesia no reconoció que María Magdalena no había sido una prostituta. En la imaginación de los fieles, esta rectificación apenas estableció una diferencia, ya que en ella se había grabado a fuego ya la imagen de la prostituta santa. Los sinónimos de prostituta, en inglés molkin y mol, que ya no se utilizan, fueron derivados del nombre de María Magdalena. Por cierto, también lo es merkin, la denominación de las pelucas de vello púbico que gozaron de gran popularidad en Europa y América durante los siglos XVII y XVIII y que eran utilizados para darle una exuberancia al vello corporal de las partes íntimas en vez de más discreción como se estila hoy en día. En consonancia con lo anterior, en la iconografía de María Magdalena puede encontrarse principalmente el motivo de la pecadora arrepentida, aunque la apóstol, que más tarde deambularía por el desierto, apenas vestida con su cabello como una ermitaña, tuvo una importancia mucho mayor. En el siglo XIII, el general de la orden dominicana, Humberto de Romans, difundió una imagen de la Magdalena según la cual ésta se sienta en su casa y escucha atentamente y en completo silencio las palabras de Jesús. La representación más habitual de Magdalena es la pose del noli me tangere, es decir, de rodillas y con los brazos extendidos frente a Jesús resucitado, que le advierte que no lo toque. Noli me tangere promovía, como explica la historiadora del arte Silke Tamen, una importante identificación entre feminidad y pasividad, dice la escritora. Si la moderación en el lenguaje es considerada un ideal para todas las mujeres, en el caso de las monjas, este culminó con la exigencia de derramar lágrimas en lugar de pronunciar palabras. Así, el general de la orden franciscana, Buenaventura de Fidanza, recomendó que las palabras de una virgen debían ser humildes y pocas porque el lenguaje era una tentación sensual. Pues Buenaventura no reveló qué temía que sucediera si las mujeres no mantenían a raya sus labios superiores e inferiores y se entregaban a la voluptuosidad labial. Tampoco era necesario, ya que la iglesia acababa de difundir el argumento de que con ayuda de la luna y de determinados hechizos, las brujas podían hacer crecer dientes en sus genitales. Pues de hecho, jadeantes fauces vaginales armadas con dientes poblaban ya los cuentos y leyendas de todo el mundo. El mensaje era claro, si las mujeres dejaban hacer a su sexo lo que quisiera, este castraría invariablemente a los hombres o se los tragaría completamente. Pero aunque las mujeres no hicieran esto con sus insaciables órganos sexuales y utilizaran sus mandíbulas adicionales solo para, por ejemplo, romper nueces, la diferencia de sus genitales las convertía en los relatos de vagina dentata en caza libre para ser muerta con armas duras y fálicas. Los héroes utilizaban palos y piedras en forma de pene para arrancar los dientes de la mujer mordedora y quebrar tanto su voluntad como la mandíbula entre sus piernas. Después podían ser desposadas o asesinadas. Los dos finales contaban como happy end. Yaceros, la más completa bibliografía en torno a esta temática siempre atractiva. Este es el segundo capítulo del libro Vulva, la revelación del sexo invisible de Mithu M. Sanyal y la música de un inmortal, él es Charles Mingus. Las historias y leyendas en las que el papel principal no es interpretado por la vulva sino por la voz femenina tratan de su carácter de amenaza para el hombre. Así, los marinos que escuchan a las sirenas griegas o a la Lorelei del Rin se vuelven locos de deseo y se lanzan al agua. La única manera de hacer frente a estas seductoras es sacarlas de su elemento y robarles la voz mediante el matrimonio, a través del cual sirenas y ondinas del romanticismo adquieren un alma cristiana. La única ninfa acuática que se impuso a su marido humano fue la bella Melusina, que significativamente creció en Avalón y era serpiente de cintura para abajo. Shakespeare también describió una mujer peligrosa por elocuente en La fierecilla domada. En analogía con las narraciones sobre la vagina dentata, Petruchio, su héroe, no arranca a la mordaz Catalina los dientes vaginales, pero sí el diente que la equipara a él intelectual y emocionalmente. A través del aislamiento y el lavado de cerebro logra suavizar su lenguaje ruidoso y explícito, en el que su joven esposa lo supera al comienzo de la obra y reemplazarlo por un murmullo que es percibido como femenino. La domesticación es completada cuando Catalina se somete a su retórica y deja que se imponga a su propia percepción la verdad de él, incluso su arbitraria suposición de que por la mañana el sol baja y la luna sube. Si se tiene en cuenta que hasta superada la segunda mitad del siglo pasado, el patrimonio de la novia y su derecho a la autodeterminación pasaban legalmente a las manos de su marido, el enmudecimiento metafórico en estos textos resulta una descripción realista. Las mujeres no tenían voz en sentido político, razón por la cual corrían el riesgo de quedar fuera del orden simbólico, allí donde de todas formas levantaban la voz. Todo lo relacionado con la autoarticulación era considerado poco femenino y el mensaje paradójico a las mujeres era que solo podían ser una buena mujer, más aún una mujer simplemente, si no tenían vulva o al menos no la utilizaban. Las hembras, como los niños, debían ser vistas pero no oídas y su discurso era denunciado como chismorreo o cotorreo y desposeído completamente de autoridad. Un libro que deben de leer todas las mujeres del mundo, bien interesante este, Vulva, la revelación del sexo invisible, por Mitu Sanyal. Charles Mingus es nuestro compañero musical de hoy. El argumento de que no se podría ni se debería hablar sobre la vulva, porque allí no habría nada para ver, no solo contradice nuestra percepción sensorial directa y comprobable, sino también los testimonios culturales. Incluso la antigüedad clásica, descrita habitualmente como la columna que sostiene el occidente cristiano, contiene una dramática historia sobre la revelación de la vulva que puede ser leída en el himno homérico a Demeter. El poema no fue de ningún modo escrito por Homero, sino que es uno de los 33 poemas de autores anónimos que fueron reunidos en el siglo VII de nuestra era y conocidos bajo la etiqueta de himnos homéricos, pero su inscripción coloca al himno junto a la Ilíada y la Odisea, es decir, al lado de los textos fundamentales de la literatura occidental. El himno homérico a Demeter da primero la impresión de ser ya conocido. Encontramos a Demeter, la diosa griega de los cereales y la agricultura, tras el rapto de su hija Perséfone en el inframundo y, por lo tanto, en la muerte. Demeter yerra con los cabellos desgreñados por la tierra, que languidece en la misma medida en que la diosa consume su cuerpo negándose a alimentarse. Los hombres claman a gritos por ayuda porque sus cosechas se han perdido y están a punto de morir de hambre, pero ni siquiera los dioses consiguen arrancar a la diosa de su fatal depresión. Demeter continúa inconsolable y desesperada. En este punto entra en escena Iambe y Baubo, como también es llamada, era originalmente una diosa anatolia que fue adoptada por los griegos. Como sucede habitualmente en estos casos, el nuevo mito no consiguió adueñarse adecuadamente del antiguo personaje, de manera que Iambe es descrita por las diferentes fuentes como una diosa y como un demonio, como vieja y horrible y como una mujer fértil pariendo, como criada, alcahuete y reina. Los relatos únicamente coinciden en que hizo saltar por los aires el orden olímpico. En el himno, Iambe también es rechazada en primer término por Demeter, pero no se deja impresionar y con sus bromas socarronas consigue finalmente aquello de lo que todo el panteón griego no fue capaz, hacer reír a la diosa y con ello que ésta vuelva también a comer y a beber. ¿Qué ha sucedido? La palabra que designa estas bromas puede tener tanto un significado irónico como sarcástico. Además, las bromas no eran verdades sino visuales, explica el etnólogo y psicoanalista George Devereux sin aportar mucha claridad. Más explícito en relación con este punto es el orfismo. Dice, después de que Baubo hubiera hablado, alzó su peplo y mostró aquello que su cuerpo tenía de más obsceno. Iambe Baubo ha mostrado pues su vulva en una recreación del modismo español. Él habla por medio de las piernas. Este gesto era una parte esencial de las celebraciones rituales en honor a Demeter, las tesmoforias, pero también otros misterios practicados principalmente por mujeres giraban alrededor de la revelación del genital femenino. Así Aristófanes contó acerca de los misterios eleusinos en los que las mujeres se despojaban por un tiempo de sus obligaciones mundanas y escenificaban en el templo de Demeter el encuentro con Baubo, hasta que las celebraciones concluían con cantos y discursos obscenos o aiscrologías. En ellos era entregado, al igual que la hostia en la Santa Misa, el milloi, una pasta de sésamo y miel con forma de vulva. De acuerdo con el Suda, el diccionario bizantino más completo que ha llegado hasta nuestros días, compuesto en 970, la letra griega delta, la primera del nombre de Demeter, cuya traducción es madre del delta, tiene también como modelo el triángulo de la vulva. De allí que el triángulo fuera sagrado para el matemático griego Pitágoras. Al fin y al cabo, se necesitan por lo menos tres líneas para representar el espacio, con lo que al triángulo le corresponde el papel de haber sido la primera figura en surgir del caos. Pueden encontrarse vestigios de las tesmoforias hasta entrar a la Edad Media. En ellas, un cerdo, el animal mágico de Demeter, era adornado con ramas de peral y milloi, bajado a un pozo y alzado a la superficie después de tres días como representación de la diosa renacida. Yaceros con este muy valioso libro de Mitus Anjal Vulva, La revelación del sexo invisible. Esta es la segunda parte. Charlie Mingus viene acompañándonos con su buen estilo jazzístico.